Cuando el niño macho de la tribu cumple 13 años, está en condiciones de ir a pedir su primer subsidio. He aquí algunos de los registros orales que hemos encontrado. Sello. Un viaje apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano, donde toda la familia tiene derecho de admisión. Según se dice, algunos consiguen llegar a figurar como ONG, cooperativa y fundación al mismo tiempo. Se trata de la madurez del habitante de esta tribu.